Bienvenidos a Monzón. Ya es lunes otra vez. Esperemos la hayan pasado muy bien en esta Semana Santa. Y lo que estamos escuchando es, bueno, esta y la canción anterior es de un disco muy bonito que se llama Erased Tapes Collection, número 9, de la disquera Erased Tapes, que es una disquera independiente en Londres. Y los dejo con esta canción, que dura bastantito. Vamos a tener un programa muy padre. Y tenemos una invitada que trae una selección muy chida, así que espero que se queden con nosotros. Mi nombre es Lucía Rodríguez y esto es Monzón. estamos escuchando se llama Sueño 2. De un productor venezolano que se llama Arutani, que vive en Suiza. Y lo que vamos a escuchar después es una canción, solo voy a poner un cachito, es una canción de Beltrán. Beltrán estuvo aquí en Radio Nopal hace un par de días con un proyecto que tiene con Hechizo que se llama Rosa Venus. Esto es Beltrán con Infra Boys, No Name. Y sigan a Beltrán, que anda poniendo muy buena música. Bueno, pues eso fue Beltrán. Beltrán es de aquí, de la Ciudad de México. Jovenzuelo con talento. Y quisiera presentar a nuestra invitada de hoy. Es Carolina Bailón, alias Bombay. Caro, por favor, un saludo. Saludos a nuestros escuchas esta noche. Muy bien. La siguiente que vamos a escuchar es Selva, de Ibu Selva. Y quédense para un poco más de música en este lunes de regreso a la vida. Chocota pulho xerel. Yanomami azurini, cinta larga caiapó, guaimiria truari, tariana pataxó, calapalo namiquara, genipapo canindé, amondaua potiguara, calabaça araueté, migueleno carajá, tabajara bacairi, gavião tupinambá, anassé canamari, denichavante zoró, Aranã Pancararé, Palicu Ingaricó, Macurá Tapinaé, Matsé Urueu Uauau, Piratapuia Kuntsu, Kizedje Kiniquinau, Axaninca Matipu, Souari Nadub Terena, Puyanaua Palmari, Guaçu Cocau Arequena, Uruborá Cricati, Caapó Naucuá, Jaui Baniwa Tembé, Cuicuru Caxinauá, Naruvoto Tremembé, Kuntanaua Aicanã, Juma Torá Caxixó, Siriano Pipipã, Ikbaxá Carapotó, Crepuncateie Aruá, Cachuiana Aricapu, Uitoto Pancaiucá, Tapeba Caruazu, Desana Paracanã, Jarauara Caiapi, Funiô Apurinã, Charrua Iceno Quini, Aueti Naua Corubo, Miranha Cantaruré, Caritiana Marubo, Iaolapiti Zoé, Parintintim Catuquina, Guaiana Chacriabá, Yaminauá Umutino, Avacanueiro Quazá. Sou Enauenê Naue, Chiquitano Apiacá, Manchinere Canuê, Iraã Camaiurá. Jamamadi Guajajara, Anambé Timbibotó, Yudjá Cambé Barara, Zuruaã Galipi, Sorondiapa Uaujá, Chucuru Caxarari, Tuyuca Tumbalalá. We'll be right back. Eso fue Ibu Selva, que es un proyecto de música electrónica de Brasil. Este fue un sencillo que sacaron el año pasado, creo que a finales del año pasado. Y nada, espero les esté gustando este programa. Aquí estamos muy felices porque hay más escuchas de lo normal. Esperemos se queden con nosotros un ratito. Esto es A Place de Nils Fram. Un saludo a Minia hasta Guadalupe. Thank you. varios saludos. Un saludo para la gente que nos está escuchando desde Quito, Ecuador. En especial a la Vera, le mandamos un saludo y le dedicamos esta canción de todo corazón desde radionopal.com en la colonia San Rafael, Ciudad de México. Un saludo a Cecilia que nos está escuchando desde la colonia Coyoacán. Un saludo desde la colonia San Rafael. En esta radio somos muy fans de Coyoacán. Le tenemos cariño. Y otro saludo para Elvia. Elvia nos está escuchando desde una colonia remota. Saludos. Y ya para irnos un poquito para arriba, les voy a compartir una canción de un disco que se ha vuelto de mis discos favoritos, de Sada Bonaire. Es un grupo que realmente nunca existió, fue un proyecto de un productor alemán, creo que por ahí de finales de los 70s. Y la siguiente canción se llama Joanna. Thank you. hoy parece ser una noche de muchos saludos, lo cual nos da gusto. Mandamos un saludo a Xochimilco, a Sofía, desde su radio favorita, la radio más al sur del norte, radionopal.com. Un saludo a todos los que estuvieron disfrutando un rato de la playa. Esta canción es para que todavía se sacudan un poquito la arena que les dejó. Y empiecen la semana con todo. Esto es de Ibiza Pareo, la canción se llama Viajeros, para que escuchemos un poquito de español. Thank you. diferentes tropiezan palabras, tonos subirán el agua, el aire. Mira cómo nos fuimos, la ira nos llevó, la luna grande blanca nos guiará. Viven las canciones de 8 minutos. Thank you. Lo siguiente es una canción que se llama Océano Interior, para continuar con el tema de sus vacaciones, de Mantric Mambo. La radio más verde. Escuchando Océano Interior de Mantric Mambo. Y en unos minutos estará tomando el control Bombay. Solo le vamos a poner un par de cancioncitas más para que se aclimate. Cantando feitiço do amor. Y la siguiente canción también podría decir que es uno de mis discos favoritos. Estamos aquí echando los gustos favoritos el día de hoy. El grupo es Maraya, o María, realmente no sé cómo se pronuncia. Termina con una H. Y es un disco como de estos discos que nadie sabe cómo apareció ni sabe mucho como la historia. Pero al parecer es un grupo japonés, es de 1983. Y es un poquito de punch para ir sacudiendo la arena y entrando a la ciudad. Esto es Hanaga Saitara. We'll be right back. espero hayan disfrutado eso tanto como nosotros de este lado. Y esta es la última canción de esta sección. Los voy a dejar con... Después de esta canción los voy a dejar con Carolina, alias Bombay. Carolina es una gran amiga de Monzón. Incluso el nombre Monzón fue algo que salió cuando estábamos las dos juntas. Y anda cocinando un proyecto muy bonito. No sé si nos quiera contar algo de ese proyecto. Bueno, lo que estamos escuchando. Es Ana Frango Eléctrico. Una chica de Brasil. Con un poquito de pop brasileño. Con eso dejamos a Caro en el control. Caro trae una selección, entre otras cosas, de mucha música brasileña, tengo entendido. Sí, muy bien. Y sigan a Caro. Caro, aparte de tener muy buen gusto musical, es una gran artista visual y es un honor tenerla aquí en Monzón. O marinheiro na manhã que tu manejas. O marinheiro já se vê rompendo o dia. O mar tá calmo, mas você sequer vacila. Na sua vela, tu me giras pelo remo. Ô marinheiro, sou seu macho e seu sargaço. Ô marinheiro, a cidade se aproxima. Fincate a ela, pois o tempo vai virar. Dê-te a meu lado, deixa que eu conduzo essa. Visgo arremessa, flecha eu que vou puxar. Ô marinheiro, o farol se vai ao fundo. Findete a ânsia antes de findar o dia. À sua frente, céu vermelho, virgem mata. Ô marinheiro, se te perdes, mundo afora. Ô marinheiro, quem no dorso tu navegas, leva o meu cheiro que na pele tatuou. Contra a corrente, nem salitro, nem mil veras. Ô marinheiro, haverão de te vingar. Shh. cheiros agradáveis, separar seu corpo da terra, perdoe-me, encontrar por acaso Deus, estou pronto aí com você, mas me sinto cansado, cai água no meu rosto, eu sumo, acredite-me. Força, beleza, pureza que Deus nos deu, luz infinita, bonita que vem do céu, Deus. Jabunã, de longe vem, brisa mistério, do além, raio candente, céu de anil, é Nigéria, é Brasil. Força, beleza, pureza que Deus nos deu. Thank you. बदलेंगे दिन ये हमारे, कल चमकेंगे अपने सितारे। दिल हमने जो मिलके सवारे, कल सच होंगे सपने वो सारे। तेरा दिन आएगा जुजु जुबी जुबी जुबी, मस्ती में गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी। तेरा दिन आएगा जुजु जुबी जुबी जुबी, मस्ती में गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी। जुबी जुबी जुबी है जुबी जुबी जुबी, जुबी जुबी जुबी जु जु जु, जुबी जुबी जुबी जु जु जुबी जुबी जुबी, जुबी जुबी जुबी है। Seguimos aquí por radionapal.com. Radio Nopal, la radio vegana de la Ciudad de México. Mi amigo, no tumba en el vacilón, vacilón. Vámonos pa'l monte, Le mandamos unos saludos muy sabrosos a Dieguito, que está ahorita en Ecuador, creo. Pero está dando la vuelta al mundo de una manera increíble. Saludos, Dieguito. Estaba para ti. a todos los que nos siguen escuchando a estas altas horas de la noche, les enviamos un gran, gran saludo. Seguimos aquí transmitiendo desde la colonia San Rafael, en la Ciudad de México, Radio Naval. force nous dans la vie. Nous-mêmes garçons pas découragés. Problème qui finit toujours tout net. Faut nous chercher, chercher bien comprendre. Trop pressé, pas jamais fait jour l'oublier. Et on joue comme ça, la chance à ta sourire. Avec confiance, n'a pas travaillé. Avec courage, n'a réussi. Faut que nous qu'à résigner. Malgré tout ça, n'a pas subi. Non, pas jamais qu'on est qui ça, la vie côté. Et on joue comme ça, la chance à ta sourire. C'est toujours avec patience. Saludos. Al sur, a todos nuestros escuchas. Un saludo para Ale, a la Colonia del Valle.

Y para Carolina y para mí es como alguien que nos marcó chido musicalmente. Y ya, los dejamos con Spokes H. Con esto llegamos a la última canción de la noche. Gracias a todos los que nos continúan escuchando. Esto fue Monzón. Y esperamos sigan, no sé, sigan haciendo lo que están haciendo y tengan una excelente semana. Esto fue Radio Monzón, transmitiendo desde la colonia San Rafael en la Ciudad de México. Y Radio Monzón agradece mucho a Bombay por habernos deleitado con unas cancioncitas esta noche. Y los dejamos con el final de esta canción, que es de Heinz Rachel. Al parecer toca con unos instrumentos de madera muy extraños, así que espero esta sea una linda transición hacia el sueño en este ya casi martes. Puro amor desde Monzón. Escúchenos el siguiente lunes por radionopal.com. abrazo a esos necios que siguen ahí. Mucho amor. Hey. saludos. Saludos a los necios de este lunes. Saludos a los necios. Nosotros también aquí seguimos neceando un rato. Pero ahora sí ya nos vamos porque cierran el metro y la ecobici ya deja de funcionar. Así que si les gustó este programa, Monzón es todos los lunes a las 10 de la noche. A mí me pueden seguir en Instagram como luciar-bajo. El Instagram de Radio Nopal es @radionopal. Y el Instagram de Caro es C.AAROOL. Carol. Saludos. Qué chido que siguen aquí. Les mandamos un abrazo. Qué fritos que sigan aquí. No, lo celebramos, lo celebramos. ¿Sabe a qué hora cierra el metro? Transmitiendo desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal. Transmitiendo desde